Pobre flores que marchitas se quedaron desde el día que te fuiste vos de aquí. El perfume que embriagaba en esas horas, todo se ha muerto para mí. Hasta el mirlo que cantaba en la mañana, anunciando con su canto el aclarar. Por tu ausencia se ha volado de la jaula y no ha vuelto ni volverá jamás. Sin cesar, porque en el mundo no me resigno con mi triste soledad. Y en mis sueños te contemplo y te acaricio, pensando en que algún día volverás. Porque le pagas tan mal a mi cariño, porque lo tratas con tanta deslealtad. No ves que sufro terrible desengaño y poco a poco los años se me van. Ser querido es muy amarga la desilusión, y en las redes del desprecio se ha caído enceguecido mi pobre corazón. Solo me queda el consuelo de mi madre, en ella tengo el cariño de verdad. Yo no quiero que me agobien los pesares, convencido de la propia realidad.